Pablo utiliza un lenguaje similar a 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Para el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo habite en una persona es equiparado a que Dios more en ella. Al igualar la expresión comillas templo de Dios con comillas templo del Espíritu Santo, cierre de comillas, Pablo señala que el Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios capítulo 12 verso 11, Pablo escribe que es el Espíritu Santo el que distribuye los dones espirituales a cada creyente. Unos pocos versículos después, en 1 Corintios capítulo 12 verso 28, se nos dice que es Dios quien lo hace. El mensaje básico es claro. El Espíritu Santo realiza la misma acción que Dios está haciendo. Evidencia poderosa de que el Espíritu Santo es igual a Dios. Escucha una vez más Números capítulo 14 verso 11. ¿De qué forma se puede aplicar esto a nosotros hoy? Piensa en las maneras milagrosas en que Dios ha obrado en nuestra iglesia. Piensa en todas las evidencias que nos ha dado para creer. ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar haciendo hoy lo mismo que hizo el pueblo de Dios hace miles de años? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?